palabra amor. Y cuántas fotografías, todo acabó. La culpa es mía, solo mía, ya nadie más puedes culpar. La culpa es mía. Paso atrás.